Hola. ¿Qué tal te trata el calor? Esto es... Enciende la noche. Aunque no sé a qué hora lo vas a oír. A escuchar. A dejarlo sonar de fondo. En todo caso, a cualquier hora y con el calor que hace, es tiempo de hamaca. De hamaca en la playa, de hamaca en el campo, de hamaca en la sierra, de hamaca en la terraza o de hamaca en el balcón. This is hamaca time. Más que enciende la noche. Aunque no te preocupes, que si de eso se trata, la vamos a encender esta noche. Desde luego, este no va a ser un programa apto para menores. Al menos para menores que no tengan deseo de abrir sus tímpanos a sonidos totalmente nuevos y que nunca, o casi nunca, han tenido oportunidad de llegar a sus oídos. Tú quédate y ya verás. Saludos de Rafa Arboleda. Estás en La Única FM, en el 102.3. Durante 2 horas, la mejor música que puedas escuchar a esta hora en la radio. Aunque ya te digo que hoy se trata de un programa no apto para menores. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Well, shut them books and throw them away. Say goodbye to dull school days. Look alive and change your ways. It's summertime. Well, no more studying history and no more reading geography and no more dalgy. I'm three because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free-for-all. Well, are you coming or are you late? Do slow pucks on my one complaint. Hurry up before I fade. It's summertime. Well, I'm so happy that I can flip. Oh, how I'd love to take a trip. I'm sorry, teacher, but if you look, because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular or free for all. Well, we'll go swimming every day. No time to work, just time to play. If your folks complain, just say it's summertime. And every night we'll have a dance, cause what's a vacation with a romance? Oh man, this jive has me in a trance, because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular or free for all. It's summertime. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime. One summer night, we fell in love. La versión original de los Downliers. Y esta es, no la versión original, pero bastante buena. De aquella época de los zombies. Summertime. It's summertime and the living is easy. The pills are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna wake up singing. then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning, there ain't nothing, nothing gonna harm you. With your mommy and daddy there standing by. Summertime and the living is easy. The fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. Make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. Now my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I will go, go, go. Make me go to rehab. I won't go, go, go. just think you're depressed. This me, yeah, baby, and hanging him sorry. You tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been laughing when I come back. No, no, no. Amy Winehouse, que nos dejaba el sábado pasado, muy oportunamente para Murdoch y para Cameron, que han dejado estar la portada. Y esta chica va a protagonizarla hasta que se sepa el resultado de la autopsia. Es lo que tiene vivir en el filo de la navaja. Descanse en paz una chica con una pedazo de voz. Con un cielo estrellado, la ventana abierta y los visillos esperando una corriente de aire que los haga danzar. Enciende la noche en la única FM, los miércoles y los domingos, desde las 10 y hasta las 12. Buenas coplas, poca palabra y historias. A veces con mucha historia. ¿Dónde te pillo? En la hamaca. Relax. Brazos detrás del cuello y los pies estirados. ¿Fumas? Al aire libre mucho mejor.

autumn wind and the winter wind have come and gone. And still those days, those lonely days go on and on. And guess who sighs her lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer. Han caído ya las medias de las 10. Madeleine Peigeot, o como se diga eso, es que yo de francés no tengo mucha idea. Cantaba la versión de The Summer Wind, esa brisa de la que hablaba antes. Y lo que hace a un día diferente. Pequeños detalles. Su voz, por ejemplo. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue day. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Thank you. Verano del 42. Por cierto, lo que acabamos de oír es la versión de la Steve Miller Band del Only 16, que no sé si la conocías. Y esta película, si tienes la oportunidad de verla, pues te vas a enamorar de su protagonista. Una auténtica belleza. Yo al menos me quedé prendado. Qué mirada, qué ojos. Por cierto, no he dicho el nombre de la chica, Jennifer O'Neill. Y no me acuerdo de los protagonistas masculinos porque ella llenaba absolutamente toda la pantalla. Yo creo que todos nos enamoramos de esa chica en esa película. Mira las fotos, deben andar por ahí por internet. Drive me crazy. And when I'm looking in the Digan lo que digan, y más en verano, el rock sigue siendo el rey. Visión particular de la Electric Light Orchestra. Rock and roll, and she plays it all night long.

The King of the Road, James Booker, también de la banda sonora original de una película, Brokeback Mountain. Un poquito más allá de las 11 cambiamos. El verano en castellano. Pero también poco apto para menores. Aunque muchas de estas canciones seguro que las oíste en el radiocassette que sonaba en tu coche. Bueno, quiero decir, en el coche de tus mayores. Son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Hawái, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos para nadar. Lo y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawái. Ay, y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay. Antes era el verano del 42, 40 años después. No sé qué sucedió, pero la Unión tuvo que cantarle. Verano del 82. Más allá del faro hay un lugar con un mar solitario. Más allá el recuerdo encontrarás, verano del 82, lejos quedó. 102.3. Es verano, los Ronaldos. La única FM encendiendo la noche con Aerolíneas Federales. Decidiéndose a dónde ir durante las vacaciones. ¿Tú dónde vas? Pues yo al contrario. Tendré figlio della mia mamma. Tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia, Venezia, Venezia, Venezia, cia, cia, cia. Lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. De los 80, contaba con canciones como esta, Los Elegantes, En la calle del ritmo. Un día, un verano, un año, sigo viviendo así. No preguntes qué es lo que hago aquí. Corre, sube hasta mi calle y pronto para saltar, oh, oh, oh. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera, 102.3, a este lado de la carretera, Danza Invisible, la versión del clásico de Van Morrison. A la playa. Susurrando. Peor imposible. Mejor imposible. Ahora en la playa, durante las horas nocturnas, cuando refresca la arena y las hamacas están vacías, sin colchonetas, pero pones una toalla, te tumbas, subes un poco el volumen y a contar estrellas u olas. And

poco de Moncho en el Puente y los Quay. También es rock and roll. Adiós, muñeca. Eso de innumerables huecos en nuestra discoteca. La cartera vacía y la nevera seca. Buena visión. Una nota clavada con una chincheta, una braga olvidada entre mis camisetas. Innumerables huecos en nuestra discoteca, la nevera vacía y la cartera seca. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Bufanda de lana se quedó en el perchero, los platos se apilan sobre el fregadero, te llevaste la radio, la maleta de cuero y además te olvidaste de pagar al casero. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Se quedó en el perchero, los platos se apilan sobre el fregadero. Te llevaste la radio, la maleta de cuero y además te olvidaste de pagar al casero. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. Resulta evidente que te has ido, muñeca. Resulta evidente que te has ido. amarga prisa, amarga pie. No sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo correr. Me Casal haciendo un clásico, también era de los 70 por lo menos, Eloís. Nombre propio, cantando Luz Casal. Fue un éxito en las pistas de todas las terrazas durante los 80. Rufino. Enciende la noche en La Única. 102.3. Hace algún tiempo en un bar conocí a un buen señor que tal un ejecutivo, jefe de una empresa de sin ningún motivo. Se acercó hasta mi mesa y me dijo así: dime, chica, no me encuentras atractivo. Vente, muñeca, invito un aperitivo. Rufino, vente a jugar al casino. Rufino, me invita a comer langostinos.

te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado miércoles que viene más. Ya estaremos en agosto y a lo mejor tú habrás vuelto a casa o estarás de vacaciones. Saludos de Rafa Revolida. Estés donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, ya sabes que a través de internet también puedes descargarte este programa y escucharlo en la hamaca. O si no, espera hasta el domingo, que tienes la oportunidad de oírlo aquí mismo en el 102.3, en la única FM. Feliz descanso, mejor día o semana o vacaciones. Y suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta en la playa te ponen exámenes, especialmente cuando vas a pagar la cuenta del chiringuito. Que te lo pases bien. Hasta el miércoles, aquí en la única FM. First quadrant, meteor shower. Second quadrant, cometary bombardment. One, two, three. Your system five, up six, and running. Seven, eight, communication through nine. X-band system. A-OK. Nine. Mission operation. Launch approval. Launch approval.